Aquí empieza el programa La Buena Noticia, un programa ofrecido por la Iglesia Evangélica Betania de Bailén. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces se toma muy a la ligera, el juicio final. Pero antes vamos a escuchar una alabanza musical. Escuchamos al grupo evangélico Esperanza de Vida con la canción Tú eres Santo. Gracias, Grupo Esperanza de Vida, por vuestra participación en nuestro programa, un magnífico grupo de la Iglesia Evangélica. Ahora escuchamos a nuestro hermano Rubén Sarrión, que nos habla del tema que les anunciábamos, el juicio final. El Señor ha dispuesto ser trono para juicio, dice la Biblia, y también afirma que todos los juicios de Dios son rectos y verdaderos. Y no podía ser de otra forma, puesto que la auténtica verdad y justicia emanan solamente de Dios. Estoy seguro que en alguna ocasión habrás oído hablar del juicio final de Dios. En el programa de hoy vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de este gran acontecimiento. Por culpa del pecado, el mundo está lleno de injusticia. La podemos ver por doquier. El hombre rechaza a Dios y con ello desprecia la única luz que puede hacerle ver la verdad. Cegado por el pecado, el hombre desecha el manantial de la vida y sigue el camino de la rebeldía contra Dios, que conduce inevitablemente a la muerte eterna. Esto se observa claramente cuando se predica el Evangelio. Los hombres se niegan a creer que están en condenación y que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único Salvador. Y no solo resisten al mensaje de salvación del Evangelio, sino que se oponen con todas sus fuerzas a la extensión del reino de Dios y luchan contra la promulgación de la única verdad que puede salvarles. Pero este estado de cosas no ha de durar siempre. Cuando la Biblia dice que el Señor ha dispuesto su trono en juicio, quiere decir que su reinado soberano sobre toda la creación es justo y también que Él ha de enjuiciar todos los pensamientos, palabras y acciones de los hombres para dar a cada uno su justo merecido. Dios, en su misericordia y paciencia, dice en la Biblia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El varón a quien se refiere esta frase de la Biblia que terminamos de leer es Jesucristo, como él mismo atestigua diciendo, «Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo». Jesucristo, pues, ha sido designado por Dios el Padre como juez de toda la tierra y aparecerá con gran poder y gloria para juzgar a todos los hombres, poniendo punto final a la historia de la humanidad e inaugurando la era eterna. Este suceso es conocido como el juicio final. Acerca del juicio final se ha hablado mucho, pero casi siempre dando una versión humana del mismo. Pero a nosotros solo nos interesa lo que la Biblia dice. La Biblia enseña que nadie sabe el día ni la hora que el Señor vendrá, pues Dios ha querido guardarlo en secreto. Por eso no debemos especular acerca de cuándo ocurrirá esto. No debemos indagar curiosamente lo que Dios no ha querido revelarnos. Pero sí tenemos la responsabilidad de escudriñar y aprender todo cuanto el Señor nos ha descubierto en la Biblia. Y respecto al juicio final, nos interesa tener bien presente tres aspectos que la Biblia enseña sin lugar a dudas. Primeramente, que el juez que presidirá el juicio final es Jesucristo, Dios hecho hombre, cuya autoridad es inapelable, y por tanto su juicio será decisorio y firme para toda la eternidad. En segundo lugar, que todos los hombres serán juzgados según sus obras. El juez conoce todos los pensamientos, intenciones y circunstancias de cada hombre, y su juicio será tan perfecto que la Biblia afirma que toda boca se cerrará en su presencia. Aquí hay que intercalar la doctrina bíblica que enseña que todo aquel que cree en Jesucristo estará revestido de la justicia de Cristo en aquel día. Todos los que creen en Jesucristo y confían en Él para ser salvados de la condenación son unidos a Él como a la esposa al esposo. Y cuando los que creemos en Jesucristo comparezcamos en el juicio final, seremos juzgados de acuerdo con lo que Jesucristo hizo por nosotros. Rescató mi Jesús, mi Señor, a quien daré mi amor, mi vida y mi ser, solo a Él. Fue quien llevó mi dolor, su gracia me alcanzó, mi Dios glorioso Rey, quien como tú, quien como tú. Jesucristo puso sobre sí mismo nuestros pecados para poner sobre nosotros su justicia a la hora de presentarnos en el juicio final. Los pecados de los que creemos en Jesucristo fueron ya lanzados y recibieron su justo castigo en la persona de Jesucristo, que nos amó hasta el punto de tomar nuestro lugar y recibir el castigo que nosotros merecíamos para que recibiéramos la justicia que sólo Él mereció. Así que, en el juicio final, habrá dos grupos de personas, los que han puesto su esperanza en Jesucristo. Estos serán absueltos porque sus pecados habrán sido borrados por el sacrificio de Cristo. Y el segundo grupo, que se presentan ante Dios con sus propias obras. Estos serán condenados porque todos ellos habrán transgredido la ley de Dios en múltiples formas y ocasiones, y por tanto, su pretendida justicia será desechada por Dios, por cuanto ellos desecharon la justicia de Dios. Y finalmente, lo más importante, el objetivo del juicio final. La razón de este juicio universal es mostrar a todos los hombres la gloria y la grandeza de Dios, la perfección absoluta de todos sus atributos, la magnificencia de su santidad, justicia y verdad. El gran propósito de este juicio final, al igual que el de toda la creación y también la misma redención de los creyentes, es que el nombre del Señor reciba la gloria, la honra y la alabanza. En aquel acontecimiento brillarán en todo su fulgor las palabras de verdad que Dios nos ha dado en la Biblia. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el juicio final, el mundo comprenderá demasiado tarde que al no creer en Jesucristo, despreciaron la vida. Jesucristo dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Querido radio oyente, quiera Dios que vayas a Él en arrepentimiento y fe, pero ve ahora, porque entonces será demasiado tarde. Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. El juicio final, como habrás comprobado, será un tiempo terrible para muchas personas. Creo que el mensaje ha sido claro. Ahora depende de ti, de la decisión que tomes, oír a Dios en arrepentimiento o seguir por tu propio camino. Hasta el próximo programa. Adiós, amigo.